salitral, que están pidiendo ser incorporados al Registro Nacional de Barrios Populares. Hay una ley que piden que se amplíe para poder acceder sobre todo a los servicios. Si te parece, vamos a conversar un poquito con Timei Campo. Ella es vecina de allí, de El Salitral, y está aquí formando parte del grupo que se va a manifestar. Timei, ¿cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo andan? Cuéntanos por qué decidieron organizarse y por qué decidieron hoy hacer esta manifestación. Más que nada decidimos organizarnos porque nuestros compañeros, unos vecinos que viven ahí del Salitral, que están en la organización de Darío Santillán, se tuvieron una información de que abrió el RENAVAP para mandar unas inscripciones, unos documentos que faltaban, y bueno, se organizaron en grupo y decidieron enviarlos, y así que bueno, como vimos que abrió el RENAVAP, decidimos hacer una marcha para que el presidente abra el decreto. ¿Ustedes lo que piensan es que a partir del ingreso en el Registro Nacional de Barrios Populares van a tener algunas facilidades para acceder a los servicios públicos? Sí, por supuesto. El RENAVAP de eso es lo que se encarga. Tienen un certificado de vivienda, que es lo que te dan ellos, para bajar todos los servicios. Que Nación les da un presupuesto a ellos para hacer eso del tema de los barrios populares. ¿Cómo va el tema de la bajada de energía eléctrica? Hay obras que están pendientes, aparentemente se destrabó ese tema. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes ahora para poder acceder al servicio? Ahora, una vez que nos pasaron el presupuesto, después fuimos a tener una charla de la cooperativa, fueron un grupo de vecinos, y la verdad que nos decepcionamos un poco porque había que poner toda la plata junta, y es una cantidad de plata importante. Entonces, estamos viendo, tomando otras medidas para ver si se puede llegar a eso. Por lote, ¿hay una cantidad de dinero que tienen que poner para que hagan las obras o que hagan la bajada de luz? Sí, aproximadamente 300.000 pesos por lote. ¿Van a tener ustedes algún tipo de asistencia por parte del gobierno municipal o el parte del gobierno provincial? De eso nos estuvimos encargando ayer, pero bueno, esperamos tener una pronta respuesta la semana que viene. Todavía no sabemos nada. En unos minutos ustedes van a estar realizando un corte acá, una manifestación. Contanos cómo va a ser esto. Esta manifestación se va a llevar a cabo con algunas movilizaciones que se encargaron unos vecinos de Salitral de organizar eso también. Y bueno, vamos a marchar, vamos a tocar los bombos y trajimos banderas también por el RENAVAP, y va a ser un movimiento nacional, una marcha nacional. ¿Alguien me escuchás? Sí, Lautaro, te escucho. Bueno, eso es lo que va a pasar en algunos minutos nomás. Ya se está juntando un grupo de vecinos, van a reclamar por el ingreso al Registro Nacional de Barrios Populares. ¿A qué altura dijiste que es de la Ruta 35? Frente al aeropuerto. Ah, bien, bien. Entre bien. El mercado municipal, donde ya no funciona más, claro, a partir de hoy, y el aeropuerto de la ciudad de Santa Rosa. Bien. Lautaro, ¿tienen el apoyo de alguna agrupación política o están solos y solas? Sí, está involucrado en esta manifestación el Movimiento Darío Santillán, el MTE, el Movimiento Popular La Dignidad y el Movimiento Evita. Bien. Bien, Lautaro, bueno, ¿está previsto un horario del corte o no? Estaba prevista la concentración a las 8:30 y a las 9 comenzaría.